Interesante. Muy, muy interesante. ¿A qué se refiere, querido Holmes? ¿Algo nuevo en la correspondencia? Usted sabe, Watson, que no hay nada que me atraiga más que lo enigmático. Y entre las cartas que Billy me ha traído esta mañana, hay una que es la que se lleva el premio. Conozco esa mirada. Y si no me equivoco, nuestras vacaciones están terminando. ¿No es así? Tome. Lea esto en voz alta y dígame qué opina. 534-C2-13-127-36-31-417-21-41. Douglas, 109-293-537. Burston, 26. Burston, 947-171. Evidentemente es una clave. Elemental, mi querido Watson. Obviamente un intento de transmitir información secreta. ¿Pero para qué sirve un mensaje cifrado si no tiene la clave con usted? En este caso, para nada. ¿Qué quiere decir con en este caso? Se ve claramente que hace referencia al texto de una página determinada, de algún libro. Mientras no se me comunique cuál es esa página, estoy desarmado. ¿Pero por qué Douglas y Burston? Obviamente, porque dichas palabras no están en la página en cuestión. Entonces, ¿por qué no ha indicado el libro? Estudiemos el problema a la luz de la pura razón. Este hombre hace referencia a un libro. Ese debe ser nuestro punto de partida. Hay millones de libros. Veamos si conseguimos reducir el campo de posibilidades. ¿Qué indicaciones se nos da acerca de ese libro? Ninguna. Tomemos como hipótesis de trabajo que ese 534 es la página concreta a que se refiere el mensaje cifrado. Tendremos entonces que se trata de un libro voluminoso. Y ya con esto llevamos algo adelantado. ¿Qué otras indicaciones tenemos acerca de la índole de este libro?